Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quienes habla Coti, cantante de Grupo Alegría. Quisiera mandarle un saludo y un abrazo para todos los amigos de esta emisora y bueno, y regalarle este hermoso tema.